Le doy la bienvenida también a Silvia Martín, responsable de Recursos Humanos y PRL de Prevención y Cumplimiento. Silvia, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, encantada de estar aquí. Muchas gracias. A Gustavo García también, abogado penalista, responsable de riesgos penales y director de comunicación de Prevención y Cumplimiento. Gustavo, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran, gracias por la invitación. Bueno, pues Prevención y Cumplimiento está formado por un equipo de profesionales, más de 15 años de experiencia en análisis y gestión de riesgos, planes de contingencia. Tenéis un lema que me ha gustado mucho: minimizamos riesgos, oportunidades aprovechadas. En 2015, con la última reforma del Código Penal en España, nace esta sociedad, bueno, que persigue minimizar, ¿no?, ese impacto de los riesgos asociados a la actividad de la empresa de prevención de riesgos laborales, ¿no, Silvia? Sí, efectivamente, me ha gustado mucho escuchar a Fran Rivera y comentar que el miedo es bueno y que el miedo te mantiene alerta, que el miedo implica responsabilidad, porque justamente desde Prevención y Cumplimiento lo que hacemos es gestionar este miedo, es decir, estos riesgos que sabemos que tenemos, que nos van a provocar ese miedo, para que se convierta en un miedo responsable, tendremos que gestionarlo de alguna manera, anticiparnos a esos miedos, a esos riesgos, saber qué es lo que nos va a suceder para poder gestionarlo correctamente. En eso se basan justamente los sistemas de gestión del cumplimiento. Cuando hablamos de cumplimiento, no solamente estamos hablando de ajustarnos a la legislación, de ajustarnos a la normativa, de ajustarnos a acuerdos suscritos con actores, partes interesadas en nuestro negocio, desde proveedores hasta clientes, empleados, sino que estamos hablando de cómo gestionamos esos riesgos que nos rodean en el día a día. Es muy difícil evitarlos, pero para gestionarlos, para saber qué es lo que voy a hacer, cuál va a ser mi plan de acción. Yo estoy segura que en cualquier deporte, al igual que en el toreo, como decía Fran Rivera, nos preparamos con nuestro equipo para saber qué es lo que puede suceder, cómo nos vamos a anticipar y cómo vamos a gestionarlo. Uh-huh. ¿Y cómo se aborda un sistema de gestión de compliance y desde el punto de vista de recursos humanos, bueno, qué estáis notando en los recursos humanos, sobre todo por lo que podéis percibir? Bueno, cuando se entra a implantar un sistema de gestión del cumplimiento o lo que conocemos como compliance, muchas veces, dado que esto surgió en Estados Unidos en el año 2002, lo que estamos pensando es en cómo cumplimos con la legislación, en cómo hacemos que no nos multen, que no nos sancionen. Y va un poquito más allá. Cuando hablamos de un sistema de gestión del cumplimiento desde el punto de vista general de la empresa, estamos hablando de todos los riesgos que nos acechan, de todos los miedos que están ahí para paralizarnos muchas veces o para hacernos tomar malas decisiones. Y desde el punto de vista de los recursos humanos, algo que muchas veces no se tiene en cuenta es cómo se vence ese cambio cultural. Porque no estamos tan acostumbrados a hablar de la gestión del riesgo desde el punto de vista de los recursos humanos como sí estamos acostumbrados a hablar de la gestión del riesgo desde el punto de vista financiero, por ejemplo, o desde el punto de vista comercial. Entonces, desde el punto de vista de los recursos humanos y uniéndolo con prevención de riesgos laborales, hay un aspecto que es crucial y que es los riesgos psicosociales que atañen a nuestra organización, que nos hacen tener fallos en la productividad y muchas veces nos hacen tener el temido absentismo presencial, que es tener trabajadores con nosotros que no están a pleno rendimiento. Y esto es lo que nosotros intentamos atajar desde, como todos sabemos, desde el Instituto Nacional de Higiene y Salud en el Trabajo. Hay varios riesgos psicosociales que se tienen en cuenta, que se miden, como aquellos que están asociados al tiempo de trabajo, a la autonomía, a la carga de trabajo, a la participación de los trabajadores y su supervisión, al interés por el trabajador, cómo compensamos a este, las relaciones y el apoyo social. Entonces hay muchísimos riesgos asociados a la gestión empresarial que no estamos contemplando a veces cuando hablamos de un sistema de cumplimiento. Y nosotros, aparte de abordar el resto de riesgos asociados, estos riesgos psicosociales hacemos mucho hincapié en ellos porque entendemos que son transversales. De abogado, le pregunto a Gustavo, que si no me va a dar tiempo a preguntarle nada. El cambio cultural en España, estoy notando que la prevención, esto iba para los dos, pero te la pregunto a Gustavo. ¿Está cambiando esa cultura de la prevención? Y sobre todo te pregunto como abogado penalista y como responsable también de riesgos. Sí, efectivamente está cambiando. Hay un cambio verdaderamente exponencial desde el año pasado, desde el mes de julio del año pasado. Porque con la reforma del Código Penal en julio del 2015 se viene a plantear que los sistemas de prevención de delitos, estando bien hechos, siendo eficaces, eximen de responsabilidad penal a la empresa. Todo esto viene del año 2010, la empresa puede cometer delitos, todavía a lo mejor hay empresas que no lo saben, ya desde el año pasado muchas más empresas lo saben, y efectivamente durante todo este año se ha notado un crecimiento exponencial en empresas que están solicitando ya la elaboración de compliance penales, de sistemas de prevención de delitos, por lo que pueda venir, porque lógicamente hay diferentes tipos de riesgos en función de los sectores en los que nos encontremos, pero nunca existe el riesgo cero. Pepe. Quería pues afianzar lo que acaba de decir Silvia, porque nosotros estamos encontrando cada vez más en las empresas que están empezando a trabajar en todo el tema de gestión de riesgos psicosociales. Es decir, eso es la realidad del día a día, que cada vez se nos pide más eso. A nosotros como mutua, bueno, pues ya tenemos una actividad limitada, porque sabes que las mutuas ya la parte de gestión de prevención de riesgo laboral la tenemos externalizada, porque bueno, la ley de mutua, la famosa ley de mutua, nos obligó a vender la sociedad de prevención, pero es evidente que los riesgos psicosociales es un tema de moda. Y en prevención de riesgos laborales también lo que estamos encontrando es que las empresas quieren dar un paso más y ya no solo limitarse a la gestión reactiva del riesgo, es decir, la evaluación de riesgos sin más. Estamos empezando a trabajar ya en fomentar la salud general de los trabajadores, con hábitos, fomentando hábitos de vida saludable, hábitos deportivos, etcétera, etcétera. Las empresas están dando un paso más. Y ya no se hablaba, estaba con Silvia, hablábamos, ¿te acuerdas? En el foro que tuvimos precisamente la Ciudad Financiera del Banco Santander en primavera, que se hablaba del well-being. Ya no se habla de prevención de riesgos laborales, se habla de well-being hoy en día.